Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Está conmigo el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra universidad, de la Escuela de Teología. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos estado mirando un poquito acerca, los días pasados, acerca de esta... la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología, la verdad las cosas que no hay otra, por eso que a veces muchas personas se pierden, y miramos lo que era la tradición, ¿no es cierto? También miramos lo que era la experiencia, y hoy día vamos a ver lo que es la cultura. ¿Qué es lo que es cultura? Es una palabrita, parece que tiene muchos significados, ¿eh? Que es difícil sí. A veces encajarla en un solo sentido. Bueno, la cultura, en forma bien resumida, es complejos mecanismos de repetición. Si llega, por ejemplo, aquí, como han llegado a La Calera, años atrás, unos palestinos refugiados, y llegan a la ciudad de La Calera, desde el aeropuerto de Pudahuel, y ven que en la esquina dice, hoy rico mote con huesillo. Y ellos se preguntan, ¿qué es eso? Y después descubren que a los chilenos les gusta el mote con huesillo. Bueno, eso es cultura, es decir, una cuestión que son complejos mecanismos de repetición. A la gente lo repite, le gusta en ciertas fechas, en ciertas épocas. Todo eso es cultura. Y nosotros no podemos desatendernos de la cultura, pero tampoco debemos permitir que nos domine la cultura. Exactamente. Bueno, se define la cultura también como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Y lo que está diciendo, pastor, claro. Que a veces nos encontramos con esa situación. Uno mismo a veces viaja y se encuentra con situaciones que no las entiende hasta que participa con ellos y la comprende. Claro. Son los medios materiales incluso que se van de comunicación entre sí. Todo eso nos permite relacionarnos, esos valores, creencias, todo eso nos permite relacionarnos en un determinado país, por ejemplo. Exactamente. Pero el texto que vamos a conversar ahora está relacionado justamente con esta cultura que podría ser o estar entorbando, ¿no es cierto?, acercarnos a la palabra de Dios de una manera correcta, la interpretación correcta. Primero es Juan 2:15, el primer texto dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla de mundo, ¿a qué se está refiriendo Juan aquí en su primera carta? Bueno, en el primer siglo había todo un conjunto de ideas y de actitudes, estilos de vida que chocaban con el mensaje de Cristo, ¿no? Y que Pablo también en sus cartas va a analizar, ¿no? Debe haber una diferencia. No solamente Dios lo pide, la sociedad pide que los cristianos sean diferentes. Y cuando un cristiano no piensa ni actúa en esa línea, los que no son cristianos se lo echan en cara, ¿no? Hay personas, por ejemplo, con respecto al coronavirus ahora, que les gusta escuchar la opinión de los cristianos y de los adventistas con respecto a este fenómeno de la pandemia, aunque ellos no sean creyentes ni cristianos, pero tienen interés en saber nuestra opinión. De manera que, tanto ayer, primer siglo, como hoy, estamos rodeados de una determinada cultura que tiene elementos muy en línea con nuestra creencia bíblica y que hay otros que definitivamente son contrarios al mensaje de Jesucristo. En otras palabras, aquí Juan, ¿no es cierto?, está haciendo una advertencia quizá a los jóvenes a que razonen un poquito, porque él cuando está usando este verbo amar, ¿no es cierto?, lo usa en una forma imperativa. La idea es que ellos, consejo que les da Pablo, no continúen en algunas costumbres que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso digo yo que es bueno que la Biblia sea autoritativa en este sentido, sea la autoridad última. Porque si en un lugar, y voy a colocar un ejemplo quizás un poquito liviano, pero si en algún lugar, ¿no es cierto?, la bebida alcohólica es parte de la costumbre, y por eso el cristiano que está en esa cultura lo hace, yo creo que está fuera del foco, fuera de lo que la Biblia aconseja, como por ejemplo cuando dice no mires al vino cuando rojea. Entonces, estos son los detalles que uno debería tener en cuenta cuando mira la palabra de Dios y mira la cultura de los lugares. Y en relación al mundo, ¿no es cierto?, está refiriendo a este cosmos, ese mundo, considerado como una disposición ordenada de las cosas o personas. Así que interesante que Juan está advirtiendo a sus oyentes que tengan cuidado con esto que sería ese mundo, esa costumbre. Porque el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, nuevamente este cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Interesante lo que Juan expresa aquí en este texto. Bueno, hay naturalmente todo un mundo de ideas y de preconceptos detrás de esta actitud de alguien, por ejemplo, de beber alcohol, ¿no es cierto? Y no respetar su cuerpo. Hasta que, bueno, un médico le dice desde un punto de vista científico, usted no puede beber más alcohol porque su hígado está en tal y tal condición. Pero ¿qué hace que personas hagan esto? En general es una idea muy antigua, que lo que es de valor en una persona es su alma. Y el alma es lo que queda después que uno saca todo lo contingente y histórico, nuestro cuerpo. Entonces la gente piensa que lo que hay que cuidar es el alma y que el cuerpo se cuide solo. No, el genio del mensaje de Cristo, y por lo cual Cristo murió en la cruz, es también para redimir nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma. Entonces, Claro, cuando la claro. persona entiende eso, va a empezar a mirar su cuerpo como templo del Espíritu Santo y a cuidarlo. Exactamente. Hay una escritora americana, Ellen White, que tiene una frase muy, muy hermosa que dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Esto es muy fundamental porque de improviso el mundo necesita el consejo, la orientación de Dios y nosotros somos canales para ello, no podemos separarnos de allí. Y es, continúa Claro. diciendo, el Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. ¿Qué le parece esa cita? Interesante, No, ¿no? me parece genial y me parece que las personas, como te decía, que no son creyentes, demandan que los cristianos vivan a la altura de su confesión de fe. Yo recuerdo una vez estuve en una ceremonia imponente acá, en un lugar por aquí cercano, y se ofreció como cóctel una empanada y un vaso de vino. Y yo estaba al lado de las autoridades, ¿no? Y era lo único que había para beber. Yo naturalmente me hice cargo de la empanada, pero misteriosamente desde atrás vino un brazo con una bebida, ¿ya? Es decir, alguien me estaba observando, o varios, sabían que yo no iba a beber el vino y tenía la alternativa. Me parece que fueron muy educados, muy, muy caballeros ellos, ¿no? Y eso hacen las personas cuando a uno lo invitan a la casa, tú tienes que decir, mire, acepto, tengo un poco de sed. Pero ¿tendría usted una bebida o una agüita de menta, qué sé yo? La persona no te puede obligar a beber lo que ella bebe, pero tú sí tienes que aceptar su hospitalidad con una alternativa que sería, ¿no es cierto? Así que yo aprendí esa vez que ante miles de personas me estaban mirando, me estaban juzgando. Si yo Exactamente. hubiera tomado el vino, hubiera decepcionado a mucha gente. O sea, habría estado por encima de la palabra de Dios, las indicaciones. Exacto, claro, y torciendo mi conciencia simplemente por Exactamente. una acomodación social. Y eso no vale la Exactamente. pena. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos mañana.